Fábula 53 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Anusha Ayer, Mumbai. El gallo, el cerdo y el cordero. Suelen ciertos autores sentar como principios infalibles del arte aquello mismo que ellos practican. Había en un corral un gallinero, en este gallinero un gallo había, y detrás del corral, en un chiquero, un marrano gordísimo yacía. Y tem más, se criaba allí un cordero, todos ellos en buena compañía. Y, ¿quién ignora que estos animales juntos suelen vivir en los corrales? Pues, con perdón de ustedes, el cochino dijo un día al cordero: ¡qué agradable, qué feliz, qué pacífico destino es el poder dormir! ¡Qué saludable! Yo te aseguro, como soy gorrino, que no hay, en esta vida miserable, gusto como tenderse a la bartola, roncar bien y dejar rodar la bola. El gallo, por su parte, al tal cordero, dijo en otra ocasión: mira, inocente, para estar sano, para andar ligero, es menester dormir muy parcamente. El madrugar, en julio u en febrero, con estrellas, es método prudente, porque el sueño entorpece los sentidos, deja los cuerpos flojos y abatidos. Confuso, ambos dictámenes coteja el simple corderillo, y no adivina que lo que cada uno le aconseja no es más que aquello mismo a que se inclina. Acá entre los autores ya es muy vieja la trampa de sentar como doctrina y gran regla, a la cual nos sujetamos, lo que en nuestros escritos practicamos. Fin de la fábula 53.